hablábamos recién, nada más, contando la importante delegación que va a estar presente tanto en los festivales de Cosquín y La Borde, bien presencia riojana, pero La Rioja ya también comienza a palpitar todos sus festivales, ¿eh? Y comienza en la Costa Festivalera, que se pone en marcha este sábado 8 con la 29ª edición del Festival Provincial del Quesillo en la localidad de Las Peñas. Ya hemos hablado con él, bueno, contando de lo que fue el lanzamiento turístico justamente de Castro Barros. Hablamos de Walter Bustamante, que es director de Turismo Municipal de Castro Barros, y que en este caso lo convocamos justamente para hablar de lo que se prepara. Ya, queda pocos minutos nada más para el Festival del Quesillo en Las Peñas. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Un gusto de tenerlos y un gusto más cuando de Quesillo se trata, che. Sí, la verdad que es un día lindo, un día muy familiar, que la costa se está preparando de 10 para recibir a todo el que nos visita. Las Peñas en particular es un pueblo muy lindo, muy acogedor. Así que bueno, está todo listo para esta edición del Festival del Quesillo en la Costa Riojana. Qué lindo. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar, Walter, apenas lleguemos justamente a Las Peñas? ¿Qué nos va a estar esperando? Me imagino que quesillos va a haber, ¿o no? Sí, sin lugar a dudas, los tradicionales quesillos pueden venir y disfrutar de las comidas típicas y tradicionales de la zona, como el locro, chanfaina, cabrito. Bueno, todo lo que tengan ganas de venir a comer y degustar lo pueden venir a hacer en este festival, que es, como dije, un festival muy familiar, un festival muy tranquilo, donde puede venir la familia y pasar un día inolvidable, me animaría a decir. ¿Cuánto cuesta el ingreso al festival, Walter? La entrada va a costar 20 pesos. Y bueno, tienen todos los servicios adentro para la gente, buffet, bebidas, bueno, baños, bueno, todo lo que le haga falta al que asista a este festival lo va a tener ahí en este predio. Bueno, la gente va a tener la posibilidad también, si puede, de viajar de temprano, ¿no es cierto?, como para disfrutar de tempranito de Las Peñas. Sí, a partir de las 10:30 ya está abierto el predio, un poquito antes. Y bueno, ya va a comenzar, puede venir y comer ahí, cuenta con sombras. O sea, todo está dado para que sea una fiesta espectacular. ¿El predio cuántas personas alberga aproximadamente, Walter? Y años anteriores estaba albergando 3.000, 4.000 personas, o sea que sí, la capacidad va hoy, lo ampliaron un poquito más, está siempre la gente trabajando, el municipio también siempre apoya a cada una de las instituciones que realizan los festivales, es una política de nuestro intendente que siempre está apoyando y acompañando a las comisiones y a los organizadores de cada evento, ¿no? Sabemos que van a estar desfilando por el escenario muy buenos artistas que nosotros ya los vamos a comentar después que tengamos esta comunicación con vos. La gente, me imagino, entusiasmada, porque para la gente del interior el festival, digamos, es como un día patrio, ¿no?, en el que todo el mundo va. Sí, la verdad que siempre están esperando este día para asistir, es como tienen que estar presentes, o sea que no pueden faltar. Y bueno, así mismo la gente de La Rioja siempre viene mucho, hay muchos turistas que también se vienen ya para esta fecha porque conociendo la tradición y el prestigio que se ganó este festival, es uno también como todos los demás, es uno de los más conocidos y tradicional de nuestra zona. Yo conozco el quesillo tradicional, no sé si ayer a la gente de Las Peñas se les ha ocurrido incursionar para degustarlo de otro modo más particular. ¿Cómo se degusta el quesillo? Ahora lo van a degustar al quesillo y también se implementa un queso que se está haciendo en la zona, un queso artesanal. Y bueno, lo pueden hacer con dulce, con arroz, que también es tradicional de la zona. Casi todas las cosas, productos elaborados acá en la costa riojana. Y derretido también queda rico, ¿eh? También queda derretido. Bueno, Walter, vamos a esperar y obviamente haciendo fuerza, invitando a la gente que participe mañana a las mañana 8, a las 8 me decís que ya a partir de las 10 la gente puede acercarse ya hasta el predio. Sí, 9, sí, ya a partir de la mañana ya la gente está esperando que ingresen todo el personal. Bueno, hay camping, ¿qué tenemos para disfrutar aparte también en Las Peñas? En Las Peñas tenemos la placita que está ahí cerca y el predio del festival. De ahí tenemos un pequeño acceso ahí a la quebrada, pero no, por ahora no está el camping habilitado. Bueno, Walter, te mandamos un beso grande para vos. Muchísimas gracias este contacto con Nacional. A disfrutar mañana pleno. Total, el domingo se levanta tarde, ¿o no? Total, el domingo se levanta tarde. Se levanta. Usted lo dice. Entonces, ¿los empleados municipales no van a tener que salir a limpiar tempranito? No, por eso se encarga la gente ahí del festival, que siempre pone empeño y dedicación también en esta fiesta. Y bueno. Aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos, venir, disfrutar de este hermoso festival, pasar un día en familia, aprovechar de nuestro microclima, que estamos tan cerca de ahí de la ciudad capital y realmente gozamos de un microclima excepcional. Así que bueno, eso también, venir a disfrutarlo, que los chicos disfruten, que los grandes, que así que todos vengan a pasar un día muy lindo acá en la costa riojana, ¿no? La invitación está hecha. Muchísimas gracias a vos, Walter, que tengan un éxito también en este ya 29º Festival del Quesillo en Las Peñas, ¿eh? Sí, bueno, gracias a ustedes y nos estamos viendo mañana. Si Dios quiere. Chao, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Walter Bustamante, director de Turismo Municipal de Castro Barro, justamente contándonos del Festival del Quesillo, Las Peñas, ya edición 29º Festival ya del Quesillo. Allí en el escenario, que lleva como de nombre Raúl Sufán, van a estar desfilando Germán Nieto, Los del Norte, Manolo Puga, Los Quebradeños, La Chayanerata con Warren Cordovita, Vital 4, Daniel Pelayes, Cacho Díaz y sus chamameceros y Ecos de la Costa.